Yuse. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello día y que ya estamos a miércoles, mitad de semanita, pues nos vamos a ir con la temperatura. Espero que hoy todos hayan amanecido muy bien y que estén preparados para las lluviecitas que se vienen el día de hoy. Recuerden que hoy y mañana va a llover. Inclusive el día viernes hay poca probabilidad, pero también pues nos informa el pronóstico que va a llover. Hoy nos dice un 100% de precipitaciones, de probabilidades, perdón. Probablemente vaya a haber lloviznas, probablemente vaya a estar la lluvia un poquito más fuerte en ciertas horas, pero que vamos a tener lluviecita el día de hoy, pues la vamos a tener. Tenemos un viento que corre 1 milla por hora, una visibilidad de 8 millas y una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo nublado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45 y mínimas de 33 con probabilidad de lloviznas de un 100%. El día de mañana jueves también hay probabilidad de que caigan lloviznas con un 90% de probabilidad. Se esperan temperaturas máximas el día de mañana de 44 y mínimas de 32. El día viernes se esperan cielos nublados con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 44, mínimas de 30. Para el día sábado se esperan máximas de 48, aumentan un poquito las temperaturas, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Y para el día domingo se esperan máximas de 51, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les puedo adelantar que el próximo lunes, iniciando la próxima semana, hay probabilidad de que caiga nieve ligera el próximo lunes, porque del día domingo al día lunes va a descender también notablemente la temperatura, y de ahí en adelante se quedan las temperaturas bajas. El día de Thanksgiving va a estar nevando, bueno, toda la semana va a estar fría. Es muy probable que toda la semana, iniciando el próximo lunes, vaya a estar nevando. El Black Friday, que mucha gente sale a comprar y sale pues a hacer sus regalos para Navidad, va a estar muy frío y también va a estar nevando, así que hay que tomar muchas precauciones, no por quererte ahorrar algo o buscar algo, pues vayas a descuidar, ¿no? A descuidar tu salud y obviamente pues descuidarse al momento de tomar un automóvil. ¿Por qué? Porque va a estar nevando y va a estar haciendo mucho frío. Entonces, si van a salir de compras, salgan muy abrigados, lleven a sus niños muy abrigados si es que los llevan, y pues sobre todo cuidarse mucho, ¿no? Y manejar con mucha precaución, ¿ok?

ti. Tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 36 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Y antes de comenzar con las noticias, les informo como noticia de última hora, pues está la audiencia del juicio político en curso y es el cuarto día. Y pues ahorita ya está transmitiendo la cobertura en vivo a través de CBS, lo pueden seguir a través de la internet, lo pueden seguir a través del canal de televisión. Hoy es el cuarto día de audiencias del juicio político contra Donald Trump. Entonces, vamos a irnos nosotros con las noticias y a como vaya obteniendo información, pues yo también les estaré informando. Wow. Nuevas audiencias de la investigación para juicio político de Trump dejan más expuesto al presidente. La segunda parte de la jornada de audiencias públicas este martes dejó devastados a los republicanos en el Congreso, que habían intentado desnostar a los testigos y restar importancia a las presiones que Donald Trump había ejercido sobre el presidente ucraniano para que investigara a sus rivales políticos. La tarde se abrió con el turno de Kurt Volker, antiguo enviado de Donald Trump a Ucrania, que se desmarcó de los asuntos del presidente en Ucrania y aseguró no saber que ningún vínculo entre la suspensión de la asistencia de seguridad y la realización de investigaciones en Ucrania. Volker consideró después que los asuntos sobre las elecciones del 2016 y sobre Joe Biden y su hijo Hunter eran teorías de conspiración y no cosas que se pueden perseguir como parte de una estrategia de seguridad nacional. El segundo testigo en la tarde fue Jim Morrison, antiguo alto cargo del Consejo de Seguridad Nacional, que explicó que Gordon Sondland había trastocado la estructura de NSC de tal manera que se conocía internamente como el problema Gordon. Morrison dijo que se dedicó a hacer un seguimiento de lo que el embajador Sondland estaba haciendo. No siempre tomé decisiones necesariamente sobre temas que Gordon sugería que él creía que eran importantes. El testimonio de Morrison ha trascendido principalmente que hasta ahora haya sido el testigo que con más énfasis haya asegurado que hubo quid pro quo, extorsión, durante la conversación del 25 de julio de Trump con su homólogo ucraniano. La extorsión es una de las claves que manejan los demócratas que lideran la investigación del juicio político a Donald Trump, aunque Morrison ya había hablado de soborno durante las audiencias privadas. Lo que ha dejado en mal lugar a los republicanos es la afirmación televisada del que fuera alto cargo del gobierno. Y demócratas en lisa por la Casa Blanca debaten en TV con Buttigieg en ascenso. 10 aspirantes a desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca en el 2020 se enfrentarán ese miércoles en el quinto debate televisado de la carrera presidencial demócrata, aún encabezada por el ex vicepresidente Joe Biden, pero con el creciente protagonismo del alcalde Pete Buttigieg. Cuando faltan 75 días para la primera votación de las primarias demócratas y en medio de las audiencias públicas en el Congreso para un eventual juicio político de Trump, los candidatos debatirán en Atlanta, Georgia, a partir de las 21 horas del día jueves. 3 subagendarios como Trump siguen liderando las encuestas nacionales de la interna demócrata, según el promedio del sitio Real Clear Politics. El centrista Biden, 27%, y los senadores progresistas Elizabeth Warren, 20.3%, y Bernie Sanders, 18.8%, pero Buttigieg, 8.3%, un exmilitar de 37 años abiertamente gay que estuvo en Afganistán y que desde el 2012 es el alcalde de South Bend en Indiana, les pisa cada vez más los talones. Los últimos sondeos mostraron su fortaleza en Iowa, el estado que celebrará el 3 de febrero las primeras primarias, y también en New Hampshire, que le seguirá el 11 de febrero. Es la revelación de esta primaria, dijo en CNN esta semana Jim Messina, ex gerente de la campaña de Barack Obama en el 2012, aunque advirtió que a la hora de decidir quién es el mejor preparado para ganarle a Trump, todo sigue siendo incierto. Y una jueza prohíbe a Trump negar el asilo a miles de migrantes que ya lo esperaban en México cuando se prohibió. Un juez federal ha impedido a la administración de Trump que aplique su nueva prohibición al asilo a miles de migrantes que lo solicitaron y a quienes se les negó ilegalmente antes de que la medida entrara a vigor. En julio del 2017, cuatro organizaciones defensoras de los migrantes presentaron una demanda colectiva alegando que las autoridades fronterizas rechazaban a migrantes en los puertos de entrada bajo pretextos falsos, es decir, engañándoles para hacerles creer que no podían pedir asilo según la demanda que entablaron. Luego, en octubre del 2018, añadieron que la implementación de un sistema por el cual solo se aceptaba un número reducido de solicitantes de asilo por día, bajo el juramento de una supuesta falta de capacidad, era en realidad un modo de impedir que presentaran su petición. Bajo la nueva regla de la administración Trump, los migrantes no mexicanos tienen prohibido solicitar asilo si antes pasaron por otro país y no lo pidieron allí, algo que ha afectado principalmente a migrantes centroamericanos que cruzaron México para solicitar asilo en la frontera con Estados Unidos. Y buscan aprobación de Estados Unidos para construir su propio muro. El grupo privado que quiere construir su propio muro en la frontera sur junto al río Bravo en Texas no comenzará la obra hasta que el gobierno de Estados Unidos certifique que el proyecto no empeorará las inundaciones, informó el cofundador de la asociación. We Build the Wall, nosotros construimos el muro, que fue fundado por partidarios del presidente Donald Trump y ha recaudado $25 millones, anunció en Facebook que comenzaría la construcción de una barrera de 5.6 kilómetros, 3.5 millas sobre tierras privadas, junto al también llamado Río Grande, que divide a Estados Unidos de México. En algunas partes, la barrera solo estaría a 7.6 metros, 23 pies del río, suficientemente cerca para que genere preocupación de que empeorará las inundaciones y la erosión, dañando la tierra y casas en ambos lados de la frontera. La Comisión Internacional de Límites y Aguas, que supervisa el manejo del río conforme a los tratados firmados con México, le pidió el viernes al grupo que frene la obra hasta que presente más información del proyecto para ser analizado por la comisión. No construiremos esta estructura hasta que tengamos la aprobación adecuada de SILA, porque no queremos violar un tratado internacional, dijo Brian Colfeck, quien el año pasado fundó We Build the Wall. Colfeck dijo que los contratistas seguirán despejando de maleza del sitio y preparándolo para la construcción. Y un niño de 5 años llevó heroína a la escuela y su padre fue arrestado. Un hombre de Massachusetts fue arrestado por posesión de drogas y por poner en peligro de forma imprudente a un menor, ya que su hijo de 5 años llevó a la escuela una bolsita de heroína estampada con una imagen de Spider-Man. Benny García, de 29 años, fue identificado como el padre del menor y se declaró inocente en el tribunal del distrito de Holyoke. Según James Albert, teniente de la policía de Holyoke, los oficiales recibieron una llamada de la H.B. Lawrence Elementary School por la mañana para informarles que un menor había llevado un paquete al colegio que contenía una sustancia en polvo. Según relató la policía, el niño le mostró el paquete con la imagen de Spider-Man a su maestra y le comentó que cuando come o prueba la sustancia que contiene, él se siente como un superhéroe. El niño dijo que tomó la bolsa de la sala de su casa. Según los documentos judiciales, al llegar a la casa de Benny García, los oficiales hallaron unas 150 bolsas de heroínas envasadas y marcadas con el logotipo Power. Además, otras 20 bolsas con otra sustancia. También hallaron 10 bolsas Ziploc transparentes de cocaína y dos contenedores con cristal. Los oficiales localizaron en un cajón de la habitación el mismo tipo de bolsita de heroína estampada con Spider-Man que el niño llevó a la escuela, señalaron las autoridades. Los oficiales también dijeron que cuando cuestionaron al acusado por la razón de tener drogas en su hogar y luego le explicaron la situación de su hijo, García se puso muy emocional. James Albert explicó que el paquete que tenía el niño estaba sellado y que la policía supo que el menor se lo acercó a la boca, por lo que posiblemente no lo haya ingerido. El teniente también dijo que el departamento de familias y niños le retiró al menor a la familia y también a un bebé. Sobre el niño, Albert dijo: él ama Spider-Man, nuestros oficiales estaban bastante impresionados por todo, a menudo no lidias con este tipo de cosas. Un estudio realizado por la Fundación Amigo y Universidad de Valencia menciona que es peligroso para los niños estar en un entorno donde hay hábitos nocivos como el consumo de drogas. Finalmente se menciona que se notan cambios en los hábitos de higiene, sobre todo cuando los niños son pequeños y sus padres les descuidan por estar consumiendo o por haber consumido algo que les distrae de sus obligaciones. Y un productor de arándanos contrataba a obreros agrícolas extranjeros y los tenía en camas llenas de chinches. Ahora pagará una multa millonaria. Munger Bros. LLC, el mayor productor mundial de arándanos frescos, acordó pagar una multa de $3.5 millones luego de que el Departamento de Trabajo descubrió que contrató ilegalmente a titulares de visas extranjeras en detrimento de ciudadanos estadounidenses y además los albergaba en condiciones infrahumanas, con camas llenas de chinches e inodoros rotos. La compañía, que opera granjas en California y Washington, dio tratamiento preferencial de contratación a trabajadores extranjeros con visas temporales H2A, dijo el Departamento de Trabajo en una queja reciente. Munger Bros. También les pagó bajos salarios y les proporcionó viviendas de calidad inferior que estaban infestadas de chinches y tenían inodoros, ventanas con barras de metal, inodoros inoperables y alarmas de humo inoperables, según la queja citada por el medio Bloomberg. El Departamento de Trabajo dijo que Munger Bros. Rechazó a algunos ciudadanos calificados y retrasó el ingreso de otros hasta después de quedarse sin trabajadores H2A. El programa H2A requiere que los empleadores busquen contratar ciudadanos calificados antes de recurrir a extranjeros con ese tipo de visas. Las compañías que infringen la ley suelen pagar bajos salarios a los obreros agrícolas con visas H2A. Aunque no admitió haber cometido ningún delito, Munger Bros. Acordó pagar $2.5 millones en salarios atrasados a los trabajadores y $1 millón en multas civiles para resolver el caso, según documentos presentados el 18 de noviembre en un tribunal federal. En información deportiva, Jorge Masvidal carga contra el Canelo Álvarez de nuevo. Jorge Masvidal quiere seguir los pasos de Conor McGregor, quien en el 2017 subió a un cuadrilátero para enfrentarse a Floyd Mayweather, aunque el peleador irlandés no tuvo buena suerte en el mundo del boxeo. El luchador nacido en Florida cree que tiene los elementos necesarios para triunfar. Hace unos días, Masvidal volvió a atacar a Canelo Álvarez y en una entrevista aseguró que en caso de enfrentar al boxeador lo vencería, pues es 10 veces más completo que el deportista azteca. Consideró que soy 10 veces mejor atleta que el Canelo, eso gracias a las artes marciales mixtas, toda la fortaleza, velocidad y poder que tienes para generar y lanzar una patada es como lanzar 10 golpes, fue lo que detalló Masvidal, quien superó a Nate Diaz el 2 de noviembre. La energía que se necesita para pelear y cargar a alguien por el aire en el boxeo solo es tu peso. Si puedo cambiar esa energía y llevarla al box, donde lanzaría 80 o 90 golpes, podría hacerle daño. Además, Mas Vidal se dio la oportunidad de enumerar las razones por las cuales Álvarez fracasaría si buscara tener un combate en las artes marciales mixtas. Considero que si Álvarez va a las AMM no sería un reto porque yo he lanzado 10.000 patadas altas en el mes y él nunca lo ha hecho. Es parecido en el boxeo porque he tirado 1.000.000 de jabs y él ha lanzado 10.000.000, fue lo que explicó. Y en la Liga MX, el Toluca estaba para más, al menos eso cree el Chepo. Toluca está fuera de la liguilla de la apertura 2019, ocupando la parte baja de la tabla, una campaña en la que Ricardo Antonio La Volpe no pudo levantar. La solución podría ser José Manuel de la Torre, pero su gestión iniciará hasta el próximo torneo de la Liga MX. Si no pensara en calificar, ¿a qué voy al Toluca? Tajante respuesta que lanzó Chepo en Fox Sports Radio. Llegó a un gran club y creo que con un gran reto. Aunque José Manuel aún no tiene un diagnóstico sobre la problemática de la escuadra, por lo que para poder dar una lectura tengo que estar adentro. Creo que los resultados no han sido los adecuados de acuerdo a lo que se espera de ellos, porque no lo sé. Por lo que dijo el técnico mexicano, sin embargo, consideró que sí cree que es un plantel con mucha edad, pero no un plantel que tiene grandes nombres y de alguna u otra manera que pudieron haber rendido mejor. Sin dar detalles, Chepo reveló que sí tiene a su cuerpo técnico, aunque mantuvo la mesura sobre ofrecer los nombres que acompañarán en la aventura choricera. Finalmente, José Manuel fue claro sobre la propuesta que Gerardo Martino pondrá en la mesa a los dueños del fútbol mexicano. Ese tema no es de ahorita, menos extranjeros y con restricción de calidad, y eso elevaría el nivel futbolístico y la competencia interna al mexicano, lo pondría a trabajar más fuerte. Y bueno, así está en esa información. Les recuerdo que hoy y todos los miércoles transmiten el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, así que si tú eres amante del deporte no te lo puedes perder, la transmisión en vivo hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas, todos los miércoles 8 de la noche, programa en vivo. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Era tarde para echar atrás, señora. Yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora. Ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas era libre, y yo no creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, era libre, y yo no creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora

por quererte y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme. Que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo me convencí que me da estar sola y engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. A ver, para todos los que utilizan Uber, están informando que Uber grabará en audio los viajes en Estados Unidos por seguridad, según un reporte. Así que si tú viajas en Uber, pues todo lo que se diga, pues estará grabado, ¿no? Entonces, Uber comenzará a realizar grabaciones de audio durante los viajes en Estados Unidos como parte de su impulso por fomentar la seguridad en la compañía. La función permitirá elegir a los usuarios si quieren grabar sus viajes tras recibir una advertencia sobre la posibilidad de ser grabado, según informó el Washington Post este 20 de noviembre. En los últimos años, cientos de pasajeros de Uber dijeron haber sufrido agresiones sexuales durante los viajes a manos de conductores de la empresa, y varias demandas judiciales fueron presentadas contra Uber por parte de usuarias que dijeron que fueron violadas y manoseadas por conductores de la empresa. Ni los conductores ni los pasajeros podrán escuchar las grabaciones, añadió el medio fuente, y los datos serán encriptados por motivos de privacidad. Después de un viaje, las personas tendrán la oportunidad de informar sobre un incidente y de enviar la grabación a los agentes de atención al cliente de Uber, quienes evaluarán la situación. Uber probará la función en ciudades brasileñas y mexicanas en el mes de diciembre y afirma que compartirá las grabaciones con las fuerzas del orden público si estas las solicitan, según informó Reuters a principios de este mes de noviembre. Uber no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero pues esto es lo que se tiene y como ya lo anunció Washington Post, obviamente que va a ser verídica. Bueno, esperemos. La verdad es que a la vez uno piensa, no, pues se acaba la privacidad, pero si lo ven ya como lo están explicando, pues va a ser mensajes de audio encriptados, o sea que no se van a poder ver, al menos de que lo requiera el pasajero. Si hubo algún incidente, pueden llamar al servicio del cliente, como está informando este reporte, y ellos escucharán el audio, lo van a descriptar, lo van a descifrar y ya podrán decir pues sí, sí pasó esto o no pasó, y si hay un percance mayor pues pueden llegar hasta las autoridades, ¿no? Esos audios, y así pues evita mucho problema, ¿no? Y qué bueno que lo estén aplicando. A la vez pues yo dije, no, bueno, pues ya no hay privacidad, pero la verdad es que sí va a haber privacidad y aparte es mayor seguridad. Entonces los tanto los pasajeros como los conductores se podría decir que van a ir seguros, porque puede ser de los dos lados, de ambos lados, ¿no? Puede ser que alguien que se suba a un Uber quiera asaltar a la persona, al conductor, o viceversa. Entonces, de esta manera podrán pues tener mayor control y pues recurrir, ¿no? Si es necesario, con los policías o con los medios que sean necesarios para poder tener mayor seguridad en los pasajeros para los pasajeros y obviamente también para los conductores. Entonces, Uber grabará en audio los viajes en Estados Unidos por seguridad, ¿ok? No por estar ahí de ¿cómo se dice? De observadores. En este caso, ¿cómo se dice? De escuchadores, ¿no? ¿Verdad? No se dice así. Bueno, pues ustedes me entienden. En otra información que les tengo, esta es de ciencia, y tal vez ustedes ya se habían percatado, yo ahorita que estaba leyendo pues este artículo, pues yo cuando he visto las abejas, pues yo siempre las he visto cuando caen en el agua, que si están nadando. Y bueno, pues un nuevo estudio revela que las abejas saben nadar y sobreviven hasta 10 minutos en el agua. Seguro que alguna vez has visto una abeja flotando en el agua y agitándose desesperadamente en un intento por evitar morir ahogada, ¿verdad? Pues bien, resulta que los movimientos del pobre insecto no son tan desesperados como parecen. Un nuevo estudio acaba de revelar que las abejas saben nadar. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de California acaba de descubrir algo bastante sorprendente. Los movimientos de las abejas que caen al agua no son casuales. Al analizar las ondas que generan con las alas mediante cámaras de alta velocidad, los ingenieros han descubierto que estas generan un impulso diminuto pero constante en la misma dirección. Literalmente nadan para intentar ponerse a salvo. Y cuando una abeja cae al agua, sus alas quedan atrapadas en la superficie del líquido, lo que anula completamente su capacidad para volar. Sin embargo, el animalito puede seguir moviéndolas y lo hace en un ángulo diferente al que ejerce cuando está volando. Ese movimiento genera un diminuto impulso de apenas 20 millonésimas de Newton en la parte posterior del cuerpo del animal, suficiente como para desplazarse poco a poco con el objetivo de intentar alcanzar la orilla y ponerse a salvo. Más que nadar, es casi como si se desplazaran sobre el agua de una forma similar a los barcos hidroala. Y tras probar con más de 33 insectos, los investigadores descubrieron que las abejas pueden aguantar hasta 10 minutos antes de sucumbir al cansancio y ahogarse. Tras cada prueba, por cierto, los investigadores retiraban a las abejas del agua con ayuda de un diminuto arnés para permitir que se recuperaran sin morir ahogadas. Y las abejas no tienen pulmones como los mamíferos, su sistema respiratorio es traqueal. El oxígeno entra a través de una serie de aberturas en los laterales de su abdomen, llamadas estigmas, y de ahí se distribuye por las tráqueas a todos los órganos. Y los pequeños insectos pueden abrir y cerrar estas aberturas en función del oxígeno disponible. ¿Por qué las abejas caen al agua en primer lugar? Esa es la pregunta, ¿no? Y la respuesta es por accidente. El ingeniero Chris Roth, principal autor del estudio, explica lo siguiente. En los días calurosos, las abejas necesitan refrigerarse y para ello recurren al agua. Cuando las temperaturas suben, las obreras salen a buscar agua para la colonia en lugar de polen, y también encuentran una fuente de agua y beben para almacenar el líquido en un depósito especial. Y a veces, sin embargo, caen al agua y si no logran ponerse a salvo, pues es ahí donde pues llegan a morir ahogadas los pobres insectos. Entonces, ya saben, las abejas pueden nadar, pero si ustedes ven una abejita ahí en el agua, pues hay que tener cuidado y sacarla con cuidado para que también no les vaya a picar. Y bueno, con esto finalizo esta información. Los voy a dejar con el tema del día y ahorita regresamos. Recuerden tener ahí listo su lápiz y papel para escribir la lección del día de hoy y ponerla en práctica. Ocho de la mañana con 35 minutos. El tema del día de hoy se titula La base del sueño, es el apartado 2 del capítulo 18. Y en este apartado, que creo que también lo leímos hace unos meses atrás, nos recuerda sobre los sueños cuando estamos dormidos. Y al empezar el apartado nos dice: ¿no es acaso cierto que de los sueños surge un mundo que parece muy real? Ahora te pregunto a ti si te acuerdas de tus sueños del día de hoy o de otros días. Pues cuando estamos en los sueños, estamos dormidos, se ven muy reales, así sean muy bonitos o sean muy, sean de pesadillas, aún así se ven reales, ¿no? Entonces los sueños en sí son caóticos, nos recuerda en este apartado, porque están regidos por nuestros deseos conflictivos, y así lo que es verdad les trae sin cuidado. Cada sueño que nosotros tenemos son nuestros deseos, lo que nos gustaría que sucediera. Estamos creando un mundo, y así sea bueno o malo, nuestros sueños pues son nuestra creación. Utilizamos toda nuestra creatividad para darle forma, para poner personajes, para hacer y deshacer en ellos, ¿no? Por eso de un momento pasas a otro sueño que cuando tú lo recuerdas al siguiente día dices: pues ni al caso, ¿cómo es que pasó esto en mis sueños, no? Y eso se debe a que no son reales. Y lo mismo que pasa en nuestros sueños pasa aquí en nuestra vida al despertar. Pensamos que ya al despertar y al darnos cuenta de que estábamos soñando y que no era la realidad, pensamos que esta es la realidad. Pero si seguimos con miedo, si seguimos con problemas, si seguimos pensando en la separación, si seguimos haciendo juicios, también estamos soñando, porque el despertar es realmente aceptar todo en unidad, es reconocer que en este mundo de la realidad se encuentra el cielo, y en el cielo se encuentra la paz, y en la paz se encuentra Dios. Entonces, si no queremos seguir soñando, tenemos que despertar a todo. Tenemos que dejar a un lado las ilusiones, desvanecerlas por completo en nuestra vida. Cuando estamos soñando, mientras estamos dormidos y despertamos, se desvanecen todos nuestros sueños, inclusive personas que no recuerdan sus sueños. Eso no quiere decir que no estuvieran soñando, ¿no? Por eso de repente uno se despierta alterado o ansioso o con miedo, y es por los sueños que se tuvieron. Y cuando estamos despiertos, igual por lo que nos estamos diciendo en nuestra mente, por lo que nos estamos creando con nuestros pensamientos, igual podemos sentir angustia, miedo, y entonces seguimos soñando a pesar de que estemos con los ojos abiertos. Eso no quiere decir que realmente estemos despiertos. Estar despiertos es recordar que en esta realidad podemos encontrar la paz, podemos sentir el amor que viene de Dios y podemos compartirlo hacia los demás. Podemos ser ese botoncito de luz que va alumbrando el camino de los demás y que va despertando, lo que le va diciendo, mira, esta es la realidad. ¿Y cómo vas a demostrar tú a los demás que esta es la realidad, que estás despierto? Pues no juzgando, amando a tu prójimo y reconociendo que dentro de ellos o en ellos únicamente radica el amor, radica el Espíritu Santo, que es perfecto y que es completo. Si vamos por la vida diciendo chismes, criticando, preocupándonos y dándole pues más cuerda a todo este tipo de pensamientos y emociones, pues entonces vamos a seguir dormidos, como esos monitos que les das cuerda y van caminando, ¿no? Van moviéndose, pero aún así, cuando le estás dando cuerda, pues llega un momento en que se para. ¿Por qué? Porque la cuerda son nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos que nos mantienen ahí dándole. Y cuando llega un momento en que los pensamientos nos aturden, pues nos llegan a paralizar, ¿no? Entonces, igual que el monito que se le acaba la batería o se le acaba su cuerda. Entonces, el día de hoy vamos a otorgarle más valor a estar despierto y no a estar dormido. El Espíritu Santo, siempre práctico en su sabiduría, acepta nuestros sueños y los emplea en beneficio de nuestro despertar. Así que tampoco te preocupes ni te sientas mal. Si dices, yo no puedo despertar, sigo teniendo muchos miedos, sigo teniendo mucha angustia, estoy muy enfocado en el futuro. Y ojo ahí, el futuro es de decir, estoy preocupado por lo que tengo que hacer, por lo que va a pasar, por lo que no va a pasar, porque no tengo, porque tengo, etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda que en la relación especial no se destruye ni se priva de nada. En la relación especial con el Espíritu Santo, no el sentirnos especiales a través del ego. Entonces no vamos a permitir que el sueño se apodere de nosotros y no vamos a cerrar los ojos, no vamos a seguir pensando que todas las ilusiones nos convienen más. Vamos hoy a darnos cuenta que el cielo es algo seguro y esto no es un sueño. Y eso significa que tú entonces has elegido la verdad. Si eliges el cielo, eliges la verdad. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a permitir que tu relación especial satisfaga sus condiciones del cielo. El Espíritu Santo ha depositado dulcemente el mundo real en tu relación. El mundo de sueños felices desde los cuales despertar es algo tan fácil y natural. Así como cuando ya te tienes que despertar porque sonó la alarma, así tan natural que abres los ojos, así vas a despertar el día de hoy y vas a despertar al amor, vas a despertar a la paz, vas a despertar a la ternura que existe en ti. ¿Por qué? Porque en el cielo está todo esto. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 268, si no me equivoco. Y la lección del día de hoy nos dice que todas las cosas sean exactamente como son. Que todas las cosas sean exactamente como son. Y aquí empieza con la parte de la oración, así que si ustedes pueden cerrar los ojos, háganlo. No permitas que hoy sea tu crítico, Señor, ni que juzgue contra ti. No permitas que interfiera en tu creación, desfigurándola y convirtiéndola en formas enfermizas, permítaseme estar dispuesto a no atacar su unidad imponiéndole mis deseos y así dejarla ser tal como tú la creaste. Pues de esta manera seré también capaz de reconocer a mi ser tal como tú lo creaste. Fui creado en el amor y en el amor he de morar para siempre. ¿Qué podría asustarme si dejo que todas las cosas sean exactamente como son? Que nuestra vista no sea blasfema hoy y que nuestros oídos no hagan caso de las malas lenguas. Solo la realidad está libre de dolor. Solo en la realidad no se experimentan pérdidas. Solo la realidad ofrece completa seguridad. Y esto es lo único que buscamos hoy. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Que todas las cosas sean exactamente como son. O sea, que no trates de cambiar a las personas, no trates de cambiar lo que estás viendo, no trates de ir en contra de lo que está sucediendo. No nos damos cuenta nosotros de cuántas veces estamos rechazando este momento, pero realmente lo rechazamos constantemente. Cuando nos molestamos porque nos dicen algo, estamos rechazando el momento, no estamos aceptando las cosas tal y como son. Cuando tienes algún problema con tus amigos, con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, con la gente que te encuentras en el camino a tu trabajo o a la escuela, con tus compañeros de escuela, ¿no? Cuando tratas de que las cosas sean diferentes y dices, no, me gustaría tener mejores amigos, mejor familia, mejores hijos, mejor esposa, mejor esposo. Entonces, ahí estamos pues rechazando las cosas como son. Entonces, que todas las cosas sean exactamente como son. Hoy no vamos a ir en contra de lo que ya nos está dando. Hoy vamos a aceptarlo y lo vamos a aceptar con amor. No vamos a criticar, como nos decía aquí en esta lección. No vamos a juzgar contra nadie, ni contra Dios, ni contra ti mismo. No vamos a interferir en la creación que ya está, no la vamos a desfigurar o no la vamos a tratar de reconstruir por nuestra propia visión, nada de eso. Hoy vamos a estar dispuestos a no atacar la unidad imponiéndole nuestros deseos. Y así la vamos a dejar tal como es, tal como Dios la creó y como nos las creó para todos. Y vamos a reconocer a nuestro ser tal como Dios lo creó. Entonces, que nuestra vista no sea blasfema hoy y que nuestros oídos no hagan caso de las malas lenguas. Solo la realidad está libre de dolor y solo en la realidad no se experimentan pérdidas. Hoy no tienes por qué sentir dolor, no vas a sentir que tienes menos o que alguien tiene más. Hoy vamos a reconocer que en la realidad se nos ofrece la completa seguridad, estamos a salvo todos, estamos en unicidad y estamos con ese amor tan infinito e ilimitado que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Y esto es lo único que vamos a buscar el día de hoy. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. 8:50, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, tengo ya la recetita de salud. Vamos a continuar con el ingrediente principal, que es el ginseng. El día de ayer te traje una receta que era para la hipotensión, para combatir la hipotensión, que es la presión baja. El lunes te traje otra recetita que era para mejorar la concentración. También te dije todas las propiedades que tiene el ginseng para la salud, para beneficios de tu salud. Hoy te traje otra recetita también súper sencilla y muy parecida a la del día de ayer. Y este remedio es para fortalecer el sistema inmunológico. Sabemos que estos cambios de clima pueden ocasionar un shock, ¿no?, en nuestro organismo. Y eso hace que uno se enferme de gripa, que se enferme de algún virus, alguna bacteria. Entonces, para eso es muy importante tener nuestro sistema inmunológico fuerte. Y para fortalecerlo, el día de hoy pues te traje esta receta con ginseng, que está también súper sencilla. Lo que vas a necesitar es media cucharadita de raíz de ginseng, que esté fresca, que no esté seca, que no esté en polvo. Va a estar previamente lavada y picada en una taza de agua hirviendo. Vas a agregar esta cucharadita de raíz de ginseng durante 5 minutos. Una vez de que pasan estos 5 minutos, vas a tapar esta tacita de té y lo vas a dejar enfriar. Después, una vez de que ya se dejó enfriar, vas a tomar esta tacita al día durante un mes, ¿ok? Lo vas a tomar durante un mes y después lo vas a descontinuar otro mes para su posterior uso. Entonces es un mes, descansas otro mes y vuelves a continuar. Esto te va a mantener tu sistema inmunológico súper fuerte, y si tú tienes un sistema inmunológico fuerte, ninguna enfermedad te puede atacar. Ningún virus, ninguna bacteria, gripe, etcétera, etcétera, no te ataca, ¿ok? Entonces, ya sabes, hay que preparar este tecito de ginseng para que fortalezcas tu sistema inmunológico. Y bueno, ahora los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula Cerrando el Pasado. Cerrando el pasado. Siempre es bueno saber cuándo se concluye una etapa en la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del presente. Lo importante es poner punto final a los momentos de la vida que se han terminado. Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente pensando en los por qué y tratando de entender lo que sucedió o no sucedió, y aquellas situaciones o circunstancias que ya pasaron y que solo son recuerdos. Vivir así produce un gran desgaste en tu vida, y no solo te afecta a ti, sino a tus seres queridos. El pasado ya pasó. No esperes que nadie te devuelva nada, no esperes que nadie reconozca tus esfuerzos.